Andrea, toda la gente que vive no, al centro una de una mala noticia porque Aerolíneas no va a volar más. Ah, sí, tenemos un problemito, tenemos una mala noticia más para contarle. Y hoy encima falta Magallanes, que así no se cierra bien poquito. Bueno, en fin, les quiero presentar al vicepresidente de la Comisión de Finanzas, sí, de diputado, lo tengo acá al lado, hincha de Boca, que hoy, bueno, vio frustrada su posibilidad de gritar algún gol. Eso a veces pasa, no es tan grave, tampoco estamos hablando del Barcelona, no sé qué. Don Carlos Keller, que ha llegado a nuestra mesa de trabajo. Carlos, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo vamos? Bien, bueno, bien. Me siento igual que vos anoche. No sé de qué hablas, porque yo anoche la verdad me fui a dormir. Ah, vos decís por un empate. Bueno, empatar no está tan mal, ¿viste? Ahora que lo decís, sí. No vamos a llevar bien, ¿no? Carlos, ¿cómo va? Bueno, tuviste, estábamos charlando acá, hablamos con Héctor Recalde también, todo el tema de este acuerdo buitre que llega ahora como una especie de trámite express, una escribanía express que quiere inaugurar el macrismo, mañana una visita también de Pratgay. ¿Qué nos puedes contar de todos esos detalles? Bueno, te voy a contar después, porque por ahora lo único que sabemos es que hay un cronograma. En realidad no se va a tratar mañana, como pues, es exprés, pero no tanto, para decirlo con la objetividad del caso. Mañana vamos a escuchar al ministro. El lunes vamos a escuchar a especialistas. Hemos propuesto, por ejemplo, a Ferrer. Vendrán diversos especialistas a dar su opinión. ¿Aldo Ferrer? Sí, vamos a ver. Es uno de los nombres que se quedó en sugerir, que cada uno podía sugerir a la presidencia de la comisión, para diversificar. Incluso Gioja planteó invitar a Labaña, que había sido partícipe en la etapa de... No Marco, sino Roberto. No, Roberto Labaña, que fue ministro de Economía. Y a Lorenzino también, tengo entendido. Y a Lorenzino también, claro, por eso. Que han participado en los canjes 2005-2010. Después de eso, en una fecha que aún al día de hoy no está, debería reunirse el plenario de comisiones, es decir, las dos comisiones conjuntas, presupuesto y finanzas, presupuesto la comisión cabecera. Ahí se emitiría dictamen. El martes. Dictámenes. El martes sería eso, tengo entendido. Todavía no está, a ver, al día de... Yo voy a decir, es probable, es probable. Pero al día de hoy lo que hay es convocada una reunión para mañana a las 11 y otra para el lunes a las 12. Eso es lo que está convocado. Son dos reuniones informativas, claro, propias de tratamiento de un tema, más allá de todas las otras consideraciones que vamos a hacer. Yo digo para explicar con objetividad el procedimiento. Luego hay un plenario de comisiones. Al día de hoy no está convocado. Mañana puede ser que lo convoquen y sea para el martes. Ahí se produciría dictamen, ese dictamen luego tiene que ir al recinto. Para ir al recinto tiene que haber como mínimo 7 días entre el dictamen de comisiones y el tratamiento, de lo contrario es una sesión especial que tiene otras características. Y bueno, y si se aprueba ahí pasa al Senado, etcétera, etcétera, que otra vez tiene que recibir invitación, etcétera. Todo contrarreloj, porque el juez dijo 14. Que el 14 de abril es el día D. Dólares verdes. No solo nos han dicho cuánto hay que pagar, sino que nos pusieron el plazo. Nos pusieron el plazo. De cualquier manera, solo como una perlita, mirá lo que sale hoy en La Nación, que recoge una opinión de... un directivo de la llamada Asociación de Damnificados por el Default y la Devaluación, Bonistas Argentinos, un señor Horacio Vázquez. Sí. Dice, el gobierno está planteando una propuesta sin haber hablado con los que tenían que entrar. Esto se va a apelar porque Griesa borró con el codo lo que hizo con la mano. Igualmente, más allá de todas las apelaciones que se hagan, queda claro que para un argentino no hay nada peor que otro argentino. Y agregó, es ridículo que la Argentina no quiera arreglar con los bonistas particulares que todavía tienen deudas por 2.500 millones de dólares. Eso llevará a que siga en default y con riesgos de embargo, aunque no existan las medidas cautelares. O sea que esto tampoco cierra nada. Así es. Digo, como para marcar... la complejidad y algunas de las cosas que se quieren instalar. La otra cosa que no cierra, que no sé cómo se va a explicar, vamos a ver si mañana el ministro da alguna supuesta justificación de eso es cómo van a hacer para evitar que el 93% de los bonistas que aceptaron la propuesta argentina no se sientan perjudicados y reclamen igual trato que los mejor tratados. Porque la ley Cerrojo y la ley de pago soberano tienen una idea básica, que es darle garantía a los acreedores de la Argentina que eso es la mejor oferta de la Argentina. Claro. Por lo tanto, si bien es cierto que la cláusula Rufo, que era una cláusula que estaba, a ver si lo puedo explicar, la cláusula Rufo era una cosa que estaba escrita en el bono, en el papelito, digamos, que el señor tenía, los señores tenían, los acreedores tenían, que decía, la Argentina se compromete que hasta el 31 de diciembre del 2014 no podrá realizar ninguna mejor oferta que la que le han hecho a usted por aceptar esto. Lo digo sencillamente, desde luego está redactado en términos legales. Teóricamente, como eso terminó el 31 de diciembre del 2014, hoy no regiría. Pero están las leyes argentinas, las que hemos sancionado en el Parlamento, que dicen que la Argentina no realizará ninguna mejor oferta que la que ha hecho en los canjes 2005 y 2010. Y entonces, nuestros asesores dicen que es factible que cualquiera de esos acreedores, no estos que yo leí además que están afuera y que también dicen que van a seguir litigando, se presenten y digan, mire, yo hombre de buena fe, a mí la nación argentina me dijo acepte porque mejor que esto no va a haber nada. Y ahora resulta que hay una cosa que es mucho mejor. Claro. Quiero igualdad de trato. Y uno dirá, sí, pero tiene que aparecer un juez que le diga que tiene razón, cierto. También tenía que aparecer un juez que le diga a los del 7%, que te, claro. Y apareció. Tiene que haber otro Griesa. Este se va a jubilar, puede ser el mismo que lo reemplace, claro. Que ocupe el mismo lugar en el mismo juzgado, y que haga lugar, a una demanda de esa naturaleza. Breve, creo consulta, que la breve consulta, Carlos, sí. ¿Tiene algún peso concreto lo que se consiguió en Naciones Unidas? No, porque lo que se consiguió en Naciones Unidas no tiene efecto retroactivo ni tiene nada que ver, digamos, con no esto. Es vinculante ni no nada. Es vinculante. Es un inicio de un proceso para que no pueda volver a pasar lo que pasó en la Argentina. Tiene el enorme valor ético moral que y el mundo dice esto está mal, no puede pasar, no debe pasar. Entonces, tiene todo ese valor. Ahora, no tiene valor jurídico en la disputa de Argentina con los buitres. Una victoria política en el marco de una estrategia así de fuerza es. Que tenía el país. Que también tiene que ver con tratar de crear condiciones para construir un mundo mejor. Claro. Porque, en definitiva, utilizar la experiencia negativa que la Argentina ha tenido por firmar las cosas que firmó, sirve, entre otras cosas, para pelear por un marco jurídico que no posibilite que esto pueda volver a pasar. No es un tema menor. Yo te quiero preguntar algo que alguna gente se estará en este momento preguntando y que tiene que ver, pero ojo, a ver, si cerrás con los buitres y haces caso a lo que dice el juez Griesa, si 10 días después te abrazás y te das besos con Barack Obama y yo, ¿van a llover inversiones? ¿Van a aparecer dólares en la economía argentina? A ver, es difícil responder sí o no, porque yo te tendría que plantear otra cosa. A ver. ¿Qué dólares para qué? ¿Qué dólares para qué? ¿Y para qué? Claro. Porque hay distintas cosas. Y claro, pueden venir dólares financieros, especulativos, atraídos por una tasa de interés altísima. A timbiar, vienen a timbiar. Claro. Sí. Pueden venir dólares a comprar empresas argentinas, como pasó en otros momentos, porque son oportunidades, a privatizar, pueden venir dólares como vinieron en otra época, también vinieron esos dólares, o pueden venir, los que serían deseables, créditos para inversiones en infraestructura, como los que Argentina consiguió, por ejemplo, con China, para las obras de las represas, o con Rusia, para las obras de la de Chihuido, para dar ejemplos concretos. Es decir, las inversiones no son malas en sí mismas. Dependen ¿a dónde va? Para qué y cuáles son las condiciones y qué te piden a cambio. Y qué otro tipo de condicionamientos se generan. Ahora, si tomás deuda para gastos corrientes, Y eso, a ver... Ya tocó rinde para sueldo, sí, ¿no? Claro. Y eso es un suicidio. A ver, digamos, el simple hecho, estamos hablando de que se va a tomar deuda por 15.000 millones de dólares. Quiero aclarar, yo tengo todo este paquete que ven acá, son todos los papeles que nos mandaron hoy, de los convenios, los acuerdos, las actas y demás. Primicia, así primicia que yo, lo tenemos acá. Sí. Recién lo comentaba Miriam Bregman, que le había llegado y que sí, estaban tratando de estudiarlo con la premura del caso. No, sí, yo venía escuchando, y por eso hice la aclaración. No es real que mañana vamos a tener que expedirnos y que hay que estudiar esta noche porque mañana hay que contestar, porque no es así. Y en el mejor de los casos, el martes vamos a tener que tener una opinión. Hasta allí vamos a estar en el proceso este de recibir información, hacer preguntas, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, de una primera lectura muy rápida, surgen algunas cosas. Por ejemplo, en el artículo sexto se dice que la Argentina podrá endeudarse por un valor nominal original de dólares estadounidenses u otras monedas que sea necesario. Es decir, que incluso no sabemos si 15.000 es el número o más, porque nos están pidiendo un cheque en blanco. Es decir, esto es gravísimo. Déjame que le diga a los oyentes que esto es primicia exclusiva, ¿eh? Esto sí lo recibió Carlos, vicepresidente ahora también de la Comisión de Finanzas, vicepresidente primero de la Comisión de Finanzas, y le está contando a todos ustedes este papel que le acaba de llegar hoy a todos los diputados y que, bueno, están estudiando de acá. Sí, claro, por eso digo, primero uno le pega una mirada rápida y aparecen algunas cosas como estas, que desde luego entran en contradicción, porque viene a lo que te decía antes, el primer artículo de este proyecto es la derogación de la ley 26.017, ley Cerrojo 2005, la ley 26.547, primera suspensión de la ley Cerrojo, y la ley 26.886, segunda suspensión de la ley Cerrojo, que dice, y ahora lo voy a decir con la precisión de los términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de deuda dispuesta por el decreto número 563 del 2010 y sus normas reglamentarias y complementarias. Es decir, eso está dicho, no podrán. Entonces, está bien, vos tenés la potestad de, el Congreso decide con una nueva ley decir que sí podrán. Ahora, el que aceptó las condiciones con el no podrán, ¿tiene o no derecho a hacer un planteo? Esta es una de las grandes cuestiones. Claro, ¿a qué ley se ajusta? ¿Eh? ¿A qué norma se ajusta? Claro, porque de buena fe hay una ley que me dijo, una cosa, acepte porque nunca va a tener otra mejor. Resulta que el que no creyó en esa ley obtiene una condición mejor. Claro. Ahí estaremos, bueno. Es cambiar las reglas del juego. Es cambiar las reglas del juego. Y pagar más. Hay muchísimas cosas, pero vos me habías hecho la pregunta del endeudamiento y yo di toda esta vuelta y llego. Supongamos que sea cierto que estos son 15.000 millones de dólares. Digo, supongamos que sea cierto porque, por ejemplo, no sé si ahí están contados esos 2.500 que dicen los del Grupo Varela, por ejemplo, estos bonistas argentinos, que no han tenido negociaciones. No sé si están contados o no están contados. Aparentemente sí. Bueno, aparentemente. Por eso, vamos a suponer, por eso, el mejor de los escenarios, que con 15.000 millones arreglamos todo. Primera consideración, al 7%, 15.000 millones son 1.000 y pico de millones de dólares de interés anuales. 1.000 y pico de millones de interés anuales. Multiplicá por 16, o por 15 si es 60 o 70, después que pusieron las tasas al 37%, una cosa que no quiero dejar pasar, porque alguno va a presentar el tema diciendo cómo el gobierno logró que baje el dólar, tenga un éxito y esté a 15.60, pero para lograr eso, subió las tasas de las LEVAC al 37%, las LEVAC son las letras del Banco Central, por las que el Banco Central absorbe fondos, y que son siempre una referencia que tienen los inversores, porque además pueden ir directamente a comprar letra. Entonces van al banco y dicen, mire, si usted quiere que le deje el plazo fijo, me tiene que dar un valor similar al de la letra. Si no va derecho a la inversión en letra. Claro. Entonces, las tasas que los bancos pagan van a tender a acercarse a ese 37%, y luego a eso hay que ponerle todos los costos que tiene la intermediación financiera, más la rentabilidad de los bancos y demás, y entonces las tasas que hoy ya vimos de algunas entidades, por ejemplo en créditos a personas o tarjetas, superan el 50 y pico%. Eso desde luego es enfriamiento de la economía, todo lo que ya más sabemos recesión. Cómo funciona, más recesión, más farate económico. Exactamente. Bien. Entonces, bien. La primera cuestión del endeudamiento es que cuesta al 7%, vamos a emitir 15.000 millones, no va a haber entrado un dólar, nada. Y vamos a tener 1.000 millones de dólares más de gasto público, que como estamos en un programa de disminución del gasto público, supone que alguna otra cosa habrá que recortar, y eso abre el camino a que se sigan planteando medidas de ajuste, que son despidos, que son destrucción de estructuras, de estructura productiva, y de control del Estado, que han creado en todos estos tiempos. No es casual que ayer hayan echado gente de la Secretaría de Comercio, sobre todo aquella que se ocupaba del tema precios, ¿no? Digo, me parece que... Si tenés ganas... Es la tormenta perfecta, ¿no, Carlos? Sí. Si tenés ganas y hay tiempo, hice un trabajito rápido de una comparación del discurso de Menem en el 89 con el de Macri en el 2016. ¿Lo vemos en un ratito? Dale. Carlos Gereda, que en Caballero Nocturno. Ya venimos.